conciencia y corazón. Porque hay que ser del mismo diablo para robarle la ofrenda al predicador. Oh, qué tristeza. Aleluya. Qué gran dolor hablar de cosas que parten. Por eso sigo sin cesar. allá en lo más profundo del corazón. Porque sintiendo tu presencia, tu amor perfecto saca mi temor. Bueno es sentir tu presencia. Diciendo que no hay nadie, nadie como tú. puedes hacer en aquel que te recibe. Te alabaré guardando tus mandamientos santos, tu palabra y tu mandato. Te alabaré cantando con todo el corazón para gloria de tu nombre. Te alabaré diezmando de todo lo que tú me das. Te alabaré guardando un testimonio santo para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre. Te alabaré diciendo que no hay nadie, nadie. Normal era una luz especial, era luz de salvación. Mientras los pastores juntos adoraban al Señor, un ángel le apareció y les dijo: no temáis, traigo buenas nuevas hoy, ha nacido el Salvador. Era tanta la alegría que esa noche se sentía, que en el cielo apareció una multitud de ángeles que alababan al Señor porque trajo al Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. ¡Aleluya! Oh, qué triste Navidad, sin tener al Salvador en el corazón. Unos buscan el licor, otros compran, otros viajan, unos bailan, otros ríen. Pero yo me he puesto a ver en la hermosa Navidad, son muy pocos los que ríen. Por las penas y dolor, la tristeza y la amargura están en su corazón. Pero si dejas entrar a Cristo en tu corazón, tú también puedes cantar como aquella hermosa noche que los ángeles cantaban adorando al Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, tierra a los de buena voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los de buena voluntad. Se acerca al final. tanta dureza que has guardado en tu corazón. Pero quiero decirte que este canto que escuchas no lo canto por casualidad. Es que Dios me ha mandado a cantarte mensajes, pues tu vida se acerca al final. ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántos sueños? Cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado, no termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Cambiado la manera cantare, di parlare, di vestire e camminare in questa vita. E si parlo dei miracoli e di tante cose belle che tu mi hai dato. Non finisco questa sera di contare tante cose.